como bien saben, cada 15 días, en la sintonía de la mañana y en la jornada de los lunes, contamos con la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos en colaboración con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a pasar ya a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una semana difícil la que vamos a afrontar todos, sí. Después de esas vacaciones de Semana Santa y después además también de todo ese ascenso que tenemos, ¿no?, en nuestra localidad, la tasa de incidencia, la última notificación que nos ha llegado hace tan solo unos minutos, pues sube la tasa de incidencia hasta 2.119 casos en Ubrique, sí. Es elevadísimo. Y en todo ese contexto, pues Lourdes, es complicado, ¿no?, quizá desenvolverse, aunque los menores tienen ya muy bien asimilado el momento que vivimos, sí que ahora hay que darle otra vueltecita más y decir, no es que ahora no podemos salir de Ubrique, no es que ahora todo está cerrado, y hay que explicar también, ¿no?, todo esto a los menores, y es como otro pasito más, otra cosita más que hay que añadir, ¿verdad? Es bastante complicado, sobre todo, Rocío, yo pienso que esto... ¿A quién no le está afectando? Evidentemente hay partes más afectadas, porque hay personas con más carencias, con más problemas. Pienso que, por supuesto, el primero, el de la salud, eso es lo más intocable. Luego la parte económica, y evidentemente todos no estamos en la misma situación. Pero de una forma u otra nos está afectando a todos, porque aunque haya personas que estemos en situaciones, bueno, pues que gozamos de salud, o que a lo mejor la parte laboral no está resentida de momento, es cierto que afecta ver ese ambiente, y evidentemente pues eso es una transmisión a nuestro hijo. Ellos es verdad que se lo toman todo de otra manera, porque como que el concepto tiempo para ellos es diferente, ellos van más a lo inmediato, depende mucho de la edad, ¿no? Pero que evidentemente están perdiendo todo. A mí, Rocío, me afecta mucho. No sé, ¿será que me he quedado ahí encajada en esa edad y no he avanzado? Los chicos de segundo de bachillerato, que están con la selectividad, o que no, esos fines de semana que tanto te renovaban, esa ilusión de salir, pues bueno, todo eso ha cambiado, pero evidentemente no queda otra que aceptación y calma. Y es verdad, Rocío, que tenemos que hacer los adultos un ejercicio muy importante de fortaleza emocional. No es el momento de venirnos abajo, no es el momento. Luego podemos tirar todos los tiestos, como yo digo, y quejarnos y llorar, pero ahora tenemos que mantener una actitud de afrontamiento, porque además eso va a determinar mucho cómo nuestro hijo y nuestra hija lo asuman. Está clarísimo que si unos padres no aceptan algo, su hijo tarde o temprano pues van a terminar también negándolo o teniendo más dificultades para afrontarlo, sea la circunstancia que sea. Entonces es cierto que estamos en una situación, pues, no sé, muy triste, es que no sé ni cómo definirla. A mí me genera mucha tristeza, pero tenemos que estar. Y es verdad que me plantea mucho el tema de hoy, Rocío, porque digo, anda, que parece que en vez de venir un poco a dar un poquito de luz o de oxígeno, vengo como a agobiar más. Pero bueno, es que es un tema que está recurriendo ahora más aún. Claro. Y que es importante no negarlo. Vamos a hablar precisamente de eso, del duelo, ¿no?, de cómo afrontan los menores el fallecimiento de un familiar, de un ser querido, la muerte, un proceso desde luego que es algo natural, que es difícil para los adultos y bueno, pues que también en este caso para los menores tienen que ser conscientes, ¿no?, de la existencia del mismo. De ello vamos a hablar en el día de hoy. Es un tema que... es difícil, ¿no?, planteárselo, pero mientras tengamos las ideas claras, mejor, ¿no? Cuanto antes tengamos las ideas claras, mejor, a la hora de saber cómo actuar en una situación en la que nos encontremos y no sepamos cómo afrontarla, ¿no? Así es. Aquí es mejor no improvisar, ¿eh? Es mejor estar preparado. No hay que ponerse nervioso o nerviosa, ni tenemos que hacer un máster sobre muerte ni sobre comunicación, pero sí que es un tema que tendemos mucho a negar. De hecho, Rocío, yo ayer, bueno, incluso esta mañana me he planteado cambiarlo, porque si hay que ver en el momento que estamos, llevar este tema, digo, no, lo tenemos que naturalizar, y sobre todo vuelvo a lo mismo, ¿no? No es que quiera hacer un paralelismo con la situación que estamos pasando, pero inevitablemente hablamos más de muertes ahora, y los niños pequeños, nuestros niños, que eso siempre ha existido y siempre va a existir, porque el ser humano, pues, tiene una finitud, ¿no? Empezamos y terminamos. Y en la cultura donde nosotros vivimos lo consideramos una parte oscura, tendemos a no entrar ahí, a no tocarlo, y porque de una manera u otra, bueno, pues todo lo que somos papás queremos poner esa infancia en una parte idílica, claro, y que no se perturbe ni se toque con esa zona oscura, pero la verdad que no puede ser un tema tabú, no puede ser un tema que esté siempre presente, igual que siempre digo, oye, cuida mucho qué ponemos en la tele, qué estamos hablando, si siempre estamos hablando de enfermedades, de malas noticias, de fallecimiento, evidentemente eso no es sano, pero tampoco puede convertirse en un tema tabú y sobre todo, pues bueno, cuando sucede, pues eso, temas cercanos, como tú me comentabas, ¿no? Cuando sucede con un abuelo, con un vecino que nos hemos enterado, e incluso, a nivel de duelo, no estoy equiparando, mucho cuidado que no quiero ofender a nadie, pero incluso con mascotas, cuando pierden una mascota que para ellos ha sido muy cercana y muy querida, pues viven ese proceso de duelo y nos da mucho miedo el decir, ay, no quiero que le pase. De hecho, yo he escuchado a gente que me ha dicho, no le quiero comprar ningún animal porque es que luego se muere y no vea lo mal que lo pasa. Bueno, yo invito a que esa no sea la razón. Luego, si hay otras razones, no. Pero que esa no sea, porque el duelo, la pérdida, es algo que el ser humano tiene que experimentar. Claro. Aprender a vivir, eso no lo digo yo, eso lo dice Álvaro Espinosa, que aprender a vivir es aprender a perder. Perdemos amigos, perdemos trabajo, perdemos dinero, perdemos gravedad en el cuerpo, o sea, que es que vivir es perder. De hecho, ahora también estamos perdiendo una libertad, como tú dices, no podemos salir del pueblo, no nos podemos reunir con todo el mundo que queremos, eso también es una pérdida. Entonces, eso no se puede tapar, eso hay que aceptarlo y hay que vivirlo. Sobre todo, Rocío, porque además, fíjate que es que los niños son seres más racionales, ¿eh? Últimamente vengo ahí estudiando y hace poco leí algo que me impactó muchísimo, ¿no? Y decía que los niños saben, vienen cargados de conocimiento y como que a medida que van creciendo es como si los fuesen perdiendo esa habilidad para acceder a él. Pero dice que los niños cuando nacen son seres muy, muy inteligentes. Entonces, los niños son seres bastante más racionales a veces que los adultos y les cuesta... Lo llevan mejor que los adultos la muerte. También es cierto que ellos no llegan a manejar toda la trascendencia, depende de la edad. Ahora lo veremos, porque el concepto tiempo, el niño, es una de las cosas que más le cuesta manejar. Si no, fijaros, cuando son pequeñitos se hacen unos líos tremendos con ayer, mañana, hoy. El concepto tiempo y el concepto familia les cuesta bastante manejarlo ya a medida que van creciendo, si lo van manejando. Entonces, ellos quizás no son tan conscientes y viven más al día a día y no son conscientes de esa trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, es importante que en el programa de hoy lo que yo quiero es ofrecer la ayuda para que los padres o las personas cercanas podamos ofrecer una explicación que entiendan. No se trata de que estén bien o mal, cuidado, se trata de que estén, de que lo comprendan y estén en calma. Esto es muy importante, Rocío, porque cuando pasa algo, vamos a poner entre comillas malo, hombre, por supuesto una muerte es malo, pero cualquier pérdida, cualquier problema, siempre valoramos, ¿está bien o está mal? Una separación, por ejemplo, y el niño cómo ¿está bien o está mal? Parece que si está bien, estamos tranquilos. No se trata, ante una situación difícil, no se trata de estar bien o mal, se trata de mantener la calma. Y el ejemplo lo tenemos esta semana, Rocío, a la que nos enfrentamos. Claro. No se trata de que estemos, ahora esta semana voy a estar mal. Pues es que es normal, es que si estuviéramos bien sería patológico, ¿no? Rozaríamos la falta de cordura. Entonces, no se trata de que cuando demos esa noticia no tenemos que buscar una explicación para que el niño se quede bien. Porque además eso no es ni sano a nivel emocional. Sino lo que tenemos que tratar de buscar es la comprensión y la calma. Que el niño esté en calma y que sepa entenderlo y lo vaya asimilando. Eso es súper importante. Evidentemente todo ello, dependerá de la edad, como tú decías antes, ¿no? No es lo mismo un pequeño de 3-4 años, cómo puede afectar la muerte de un ser querido, a cómo puede afectarle, bueno, pues a un niño que tenga ya pues más edad, ¿no? 8, 9, 10 años, ¿no? Aquí la cosa cambia. ¿Cómo se trata? ¿Cómo es el abordaje en función de la edad? Pues efectivamente no tiene nada que ver, depende mucho de la edad, también depende mucho de la sensibilidad del niño o la niña. Hay niños que son más sensibles, que siempre me veo obligada a decirlo, la sensibilidad no es debilidad, pero hay niños o niñas que su sistema perceptivo, sus sentidos, son más sensibles y perciben más información. Pero por supuesto la edad cambia muchísimo, la percepción del concepto de muerte no es igual a los 2 años que a los 7 años. Depende mucho del desarrollo cognitivo y emocional. y eso depende muchísimo de la edad. Que es cierto que hay niños que, siendo más menores, tienen un desarrollo cognitivo mayor o un desarrollo emocional mayor, pero como siempre digo, hablo de una forma general. También depende mucho de la actitud del adulto para explicárselo. Es fundamental qué percepción de la muerte tiene el adulto que se lo va a explicar. Eso va a influir mucho en la transmisión. Pero centrándonos en el niño, por debajo de los 2 años, hay un concepto que siempre, y de hecho lo habréis escuchado, a mí me lo han dicho mucho, ¿no? No, porque se murió su madre. Bueno, él no se enteró, porque a él le cogió con 3 años, era muy chiquito y no se enteró. Entonces, a mí eso me parece grotesco, escuchar eso. Estamos muy equivocados. Una cosa es que los niños no expresen, no tengan capacidad de expresar, pero los niños menores de 2 años, aunque no comprendan la muerte, su sistema perceptivo está al 100% y perciben los cambios. Perciben los cambios emocionales y conductuales del contexto de las personas que están a su alrededor, de las personas que les rodean. Entonces, eso sí les va a afectar mucho en el comportamiento. Quiero decir que un niño menor de 2 años muchas veces dice, oye, ¿le puedo notar al niño que está más irritable, que llora más? ¿Puede ser? ¿Eso cómo puede ser? ¿Si el niño no se ha enterado? Por supuesto que sí, el niño no se ha enterado a nivel consciente, a nivel oral, a nivel de razonamiento, pero efectivamente ese niño menor de 2 años percibe esa tristeza en su mamá o en su papá o en el ambiente, por supuesto, y evidentemente eso transforma su comportamiento. Hay una cosa que Rocío, pasa mucho, y si me está escuchando alguna mamá, por favor tenedlo en cuenta, ¿no? Y es que cuando damos a luz estamos muy susceptibles, o para colmo podemos tener una mala noticia o cualquier problema, ¿no? Sea lo que sea, o para colmo el rebote de hormonas que tenemos sí. las mamás cuando damos a luz, sea lo que sea, muchas veces estamos mal y cogemos al bebé y le damos la espalda a la gente como si estuviéramos cuidando al niño y lloramos con el niño o en el carro. No, por favor, eso no lo hagáis más, porque ese niño lo está percibiendo todo. Su sistema perceptivo lo está recibiendo, está viendo esa angustia de su mamá y, por supuesto, en el embarazo también, ¿eh? Por supuestísimo. Cada vez hay más autores, más expertos que hablan de esos 9 meses como una etapa crucial, crucial. Entonces, aunque no venga a cuento, pero lo digo, bueno, si viene a cuento porque estoy hablando de esa sensibilidad y esa percepción del menor de 2 años, pero ahora que ha venido, que me he acordado, no la hagáis. Si tenéis que llorar, os vais al baño, cogéis a una hermana, a una prima, a quien sea, a una maceta, pero al bebé no. El bebé no, porque el bebé sí que se entera. Eso de que no se entera, estamos muy equivocados. Igual que con las discusiones, aunque ellos no sepan qué está pasando, si ven que mamá y papá están angustiados. Luego, de 2 a 5 años, la perciben, pero como algo reversible, como algo no permanente, ¿no? Pues está dormido y se va despertado, como los muñequitos, ¿no? Que se mueren y vuelven a revivir. Entonces ellos ven la muerte, pero no lo ven como algo, fijo, como algo que es para toda la vida. Y ya de 6 a 9 años, ya digo, depende mucho del desarrollo cognitivo del niño, del contexto familiar y de la madurez emocional del niño, pero de 6 a 9 años sí que comienzan a ver la muerte ya como algo permanente, pero la ven como que solo sucede a ancianos y desconocidos. Todavía no lo ven como algo que puede pasar a alguien más, pues bueno, como podríamos decir, ¿no? A alguien más, de una forma más antinatural. Nunca estamos preparados para la muerte, pero no es lo mismo cuando forma parte del ciclo de la vida a cuando va para atrás, ¿no? Cuando es algo inesperado. Claro. Luego ya sí se va conceptualizando como algo universal que sucede a todos los seres vivos, y eso ya va a partir de los 9 años en adelante. Entonces... Dime, Rocío. Sí, te iba a comentar, ¿no? Que eso no significa que a partir de los 10 años el menor sea ya lo suficientemente maduro emocionalmente como para asimilar, ¿no? La muerte de un ser querido. Bueno, yo creo que ninguno. Totalmente. Ahí nos tenemos que trasladar a los adultos, claro. ¿No? Que pensamos, cuando somos pequeños, pensamos que cuando ya eres mayor las cosas no te van a afectar. Y claro que afectan, pues, por supuesto. Es muy importante que no es que a los 10 de los años ya, velocidad crucero, yo ya no tengo que explicar nada y no va a pasar nada, por supuesto que no. Es muy importante comprender que la muerte es un concepto muy abstracto, incluso para los adultos, y que van a surgir muchas preguntas y muchas inquietudes para las que los adultos tenemos que estar preparados o al menos abiertos. A lo mejor la palabra preparado nos genera mucha presión, pero sí tenemos que estar abiertos. La negación, la evitación no es la solución. Si evitamos eso, lo único que hacemos es que lo empeoramos. Entonces, es muy importante conocer un poquito cómo lo vive el niño, cómo lo percibe, para estar, bueno, luego siempre digo lo mismo, Rocío, esto hay que individualizarlo a cada niño. Yo siempre abogo porque los mayores especialistas de nuestros hijos somos los padres. Entonces, sí, tenemos que, lo que yo diga aquí hoy, adaptarlo a lo que tú y tú y tú y tú conoces cada uno de vuestros hijos. Eso es súper importante. Claro. A mí me gusta mucho en nuestra cultura tradicional y popular el Día de los Difuntos, cómo se lleva a cabo pues todo toda esa tradición, ¿no? De ir a los cementerios, de adecentamiento, de en fin, toda esta cuestión en el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos. Y ese es un momento quizás también en el que pueden surgir muchas preguntas para niños de estas edades, ¿no? Niños más mayorcitos, que no ha habido quizás una pérdida, pero si es un momento, una oportunidad, ¿no?, para plantear el tema o para al menos no esconderlo. Efectivamente, es una buena oportunidad, evidentemente, sin meter al niño en lo que no nos esté pidiendo. Por ejemplo, yo no puedo obligar a mi hija a decir, no, tú vienes al cementerio, pero que si me lo pide, no es nada malo, no nos tenemos que escandalizar de, ay, ya lleva al niño al cementerio. ¿Por qué nos escandalizamos de eso si luego metemos a los bebés en los bares? Que no estoy diciendo que sea malo, mucho cuidado, ¿eh? Que a mí me gusta muchísimo un bar, bueno, y yo meto a mi hija en los bares. Pero que no nos tenemos que escandalizar. Entonces, es verdad que en esos momentos son muy buenos para naturalizarlo y para que nos demos cuenta y para que nosotros mismos y le transmitamos que eso, que tenemos un principio, que tenemos un fin y que la muerte forma parte de la vida y evidentemente estos días así, o el ir al cementerio, o el formar parte de cualquier rito, de cualquier, les ayuda muchísimo a irlo naturalizando, porque a veces este tema empeora muchísimo. Además, se convierte en un tema tabú, Rocío, pero que está presente, que todos lo, claro, sabemos, que los niños lo perciben. Entonces, se ve como algo, no sé si me lo permites, como algo más macabro, como algo más grotesco, cuando que si realmente lo tocáramos y lo naturalizáramos, pues se vería de una forma bastante más llevadera. Claro, que forme parte de nuestra realidad también, ¿no? Pues si tengo que ir a cumplir al cementerio, bueno, ahora las circunstancias no son como antes, ¿no? Pero antes, tengo que ir, pues, y sale ese contexto en casa hablando, pues que se explique lo que es y lo que significa, ¿no? Con naturalidad, porque forma parte de nuestra vida. Efectivamente, y es como digo, no podemos estar todo el día hablando de enfermedades y de muerte, pero que a veces, a mí me ha pasado muchas veces, que a lo mejor digo, pues no sé quién, y me quedo callada porque delante de la niña no quiero. Y bueno, esto ya hay que naturalizarlo, porque ya me ha pasado más de una vez que mi hija ha dicho, ¿qué ha pasado, mamá? Porque ella nota que me callo, ¿no? Pues, bueno, intento utilizar, pues, que ha fallecido, que ha muerto, pero hay que irlo diciendo. No a un nivel de adulto, ni que la niña maneje el censo de defunción del pueblo, que eso tampoco es sano, pero que sí hay que irlo naturalizando, por supuesto que sí. ¿Cómo vive un menor un duelo? ¿Cómo lo afronta? Es muy importante. Yo creo que esta es la clave. Si entendemos cómo lo afrontan, Rocío, vamos a saber mejor qué necesitan. Mira, el duelo es un proceso en el que se experimenta pues, sentimientos como el dolor ante una pérdida. Es eso, un duelo es una pérdida. En este caso estamos hablando del duelo de la muerte, pero como decía antes, cuando los papás se separan hay un duelo, cuando nos cambiamos de casa o de pueblo hay un duelo, es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, es un duelo. Entonces, en el caso de la muerte es una pérdida ante la separación de una persona que ya no está, ¿vale? Cada persona vive el duelo de una forma diferente, aparte de lo que he dicho, ¿no? De la edad, de la madurez emocional, cada uno lo vive de una forma diferente, depende de la personalidad, de su desarrollo cognitivo, de las condiciones de la muerte. No es lo mismo un abuelito que se va deteriorando, que la niña o el niño cada vez lo ve más mayorcito, más anciano, a un accidente, a algo inesperado, a que sea un compañero de su clase. Entonces, depende mucho de las condiciones de la muerte y sobre todo de la relación que este niño o niña tenga con la persona que ha fallecido. El duelo de los niños es muy similar al duelo de los adultos. Se manifiesta como reacciones normales, entre comillas, ¿no? La gravedad viene en función de la intensidad y del tiempo que se prolongue. Pero podríamos decir que hay una primera fase que es negación o confusión, donde el niño tiende a simular que no pasa nada o está como confundido, o dice van a volver, está ahí un poco raro. Luego aparece la ira y la rabia, están enfadados, se ponen más agresivos. Luego aparece lo que llamamos depresión o tristeza, que es cuando ya realmente se dan cuenta de que eso es lo que hay, de que la muerte, de que ya abuelo no va a volver, o de que ya la persona que ha fallecido no va a volver. Ahí aparece esa fase, de esa etapa de depresión o tristeza, porque es cuando realmente lo acepta, cuando realmente se da cuenta. Y luego aparece la última fase, que es la aceptación y la resignación, y sobre todo el aprendizaje a superar esa pérdida, ¿no? Cuando muchas veces sucede que ante un fallecimiento de un abuelito, algo, vienen y te dicen, pues ahora está peor, mi hijo está ahora peor que nunca, y no es normal porque ha pasado más tiempo. No, normalmente se ponen peor cuando pasa más tiempo, porque es cuando ya realmente se dan cuenta. En un principio todavía tienen la idea de que puede volver, de que a lo mejor lo va a ver, pero cuando pasa más tiempo y se da cuenta de que eso realmente ya es así, pues es cuando aparece la tristeza. Los síntomas, bueno, pues los síntomas hay muchísimos, Rocío, ¿vale? Mira, primero es la negación, o se ponen como más agresivos, más enfadados, o a veces incluso más juguetones, como no queriendo hacerse, quieren jugar más, se quieren reír más, quieren salir más, o lo que he dicho, ¿no? Se ponen más enfadados. Algunos idealizan, ¿no? Pues le atribuyen al ser querido una virtud, pues es que mi superabuelo, o es que Superman, o es que vuela, le hacen como le crean como unas virtudes y lo idealizan mucho. Es una manera ahí como de despedida. Evidentemente la tristeza, pues ¿cómo se ve la tristeza? Pues un bajo rendimiento escolar, tienen mucho descontrol con la comida, o comen mucho o comen poco, la relación con la comida cambia bastante. Aparece mucha inseguridad, mucho miedo a que otro ser querido muera, se vuelven muy absorbentes. No quiero, porque si ahora también se muere mi abuela, o si se muere mi papá, y si se muere también mi mamá, piense que se pueden quedar solos. Entonces empiezan a manifestarse más inseguros, muy posesivos, empiezan a tener más pesadillas, en general están más irritables. Todo esto es un cuadro que podemos quedarnos aquí hablando toda la mañana, pero en general suelen estar más alterados. También te digo que hay niños que manifiestan una negación. No, él no dice nada, él está bien, yo lo veo perfectamente. No, eso no es así, ¿vale? Está haciendo una negación, no lo quiere ver, pero en algún momento, pues a lo mejor de repente está más pegón en el patio, pega más, y ahí lo está manifestando, ¿de acuerdo? Entonces, la manera es eso, ¿no? Las fases son las mismas que los adultos, exactamente igual, ¿de acuerdo? Claro. ¿Cómo ayudamos a un menor, a un niño que está afrontando esta situación de duelo? Importante. Mira, más que ayudar, yo diría que es acompañar. Y además este consejo nos puede servir también para los adultos, como siempre. Claro. Muchas veces cuando nos vemos en una situación así, decimos, ¿qué puedo hacer? Que como que queremos hacer algo para quitarle a la persona. ¿Qué le digo? Ay, que no sé qué decirle. ¿Qué le puedo decir? Bueno, pues a veces no hay que decir nada. Simplemente hay que acompañar. Hay que estar. Hay que hacerle llegar a ese niño, a esa niña, que estamos ahí. Entonces es muy importante acompañar en el proceso de comprender y dar sentido a lo que ha pasado. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante, Rocío, pasar tiempo, estar presente, porque ellos ahora mismo están en una situación de cambio, tienen miedo. Esta situación les genera inseguridad. Entonces es muy importante que se sientan queridos, que se sientan acompañados, que no tengan, porque lo primero que aparece es el miedo a estar solos, el miedo a que nos quedemos solos, y si se muere otra persona más, y si pasa algo. Entonces, es muy importante estar cercano, mantener un ambiente cálido, afectuoso, que le ayude a expresar sus sentimientos. Es muy importante que si mamá o papá tiene que llorar, que lloremos. ¿De dónde viene eso de no quiero que me vea llorar? Hombre, vuelvo a lo mismo, todo en un extremo. Si estamos todo el día llorando o no nos levantamos de la cama, tampoco es sano para el niño o la niña. Pero es que qué bueno que nos vea llorar, porque así le estamos legitimando que ellos también pueden estar tristes, que ellos también pueden estar mal. Muchas veces, bueno, ahora lo diré, ¿no? En el último apartado de cómo dar la noticia, muchas veces no. Ahora para adelante, a mí me van a ver fuerte, a mí no me van a ver llorar. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay que demostrar? Es que si hacemos eso, no vamos a darle el espacio al niño. Entonces es muy importante que haya un ambiente de calma, que haya un ambiente donde intentemos pasar más tiempo con ellos, que intentemos estar más cerquita de ellos, y sobre todo preguntarle en momentos así más tranquilos, cuando estemos jugando, cuando estemos en el sofá, oye, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Es muy importante, ¿qué sientes? Porque a veces es muy difícil ayudar a un niño cuando no le estamos, cuando el niño no reconoce qué siente. Probablemente dice, pues me siento raro. Bueno, pues no te preocupes, es normal. Poco a poco, yo también me siento rara. Ahora esto es muy difícil. Además, yo, además de rara, me siento triste. Y podemos irle ayudando a que vayan canalizando. Ir preguntando de vez en cuando. Dependiendo de la edad, Rocío, le va a ayudar mucho a canalizar las emociones, los dibujos. Que dibujen, que coloreen, porque ahí lo pueden expresar. También les puede venir muy bien el deporte. Si en algún momento, dependiendo de la edad y dependiendo de la ideología de la familia, el niño pide que quiere ir a la misa o que quiere ir, no está mal. Si lo pide, no está mal. No está mal, porque él necesita, todos tenemos que elaborar nuestro proceso de duelo. Entonces, cuando los niños son más pequeños, pues a lo mejor necesitan decir, oye, ¿qué quieres hacer? Venga, vamos a despedirnos del abuelo, vamos a despedirnos de... Pues a lo mejor, pues no sé, quieren una foto o quieren o escribir una carta y que esa carta la arrojemos, lo que necesiten. A veces los niños necesitan hacer un acto simbólico, igual que los adultos. Ten en cuenta, Rocío, que cuando una persona fallece, no sé legalmente cuánto tiempo era, no recuerdo si eran 5 años, si esa persona no aparece en su cuerpo, se hace un entierro para que la familia pueda hacer ese proceso de duelo, pueda aceptar esa pérdida. Pues con los niños igual, a veces podemos hacer algo simbólico, ahí es donde entra mucho el conocimiento que los papás y las mamás tenemos sobre nuestros hijos, de qué necesita nuestro hijo para que ellos pues también vivan ese proceso de duelo. También es muy importante que después de pasar todo ese proceso, ¿no?, del funeral, de todo lo que haya pasado, pues que los adultos estemos abiertos, que pasemos, como digo, mucho tiempo juntos, cualquier actividad que le refuerce su autoestima y sobre todo el cariño mutuo, que estemos más abrazados, que pasemos más tiempo, creo que es fundamental. No se trata de qué le decimos, sino de qué le hacemos sentir. ¿Qué le estoy haciendo sentir? Bueno, pues mamá puede estar triste, pero está en calma y me abraza y me aprieta mi bracito y me dice que todo va a estar bien, que siempre vamos a, que bueno, que vamos a estar unidos. Entonces, eso es importantísimo, es muy importante. Claro. Luego, en ese momento pueden llegar preguntas difíciles también, como del tipo, ¿tú te vas a morir? Que es lo que el miedo que decíamos, claro, antes, ¿no? De que sigan que fallezcan, que tengan pérdida, exacto, más próxima. Y claro, ahí no hay que engañar tampoco, ¿no? Porque todos vamos a morir. Exacto. Cuando un niño tiene la primera experiencia de la muerte, esa fabriquita de cabecita empieza a generar preguntas que nos generan mucha incomodidad. Claro. Pero ni las tenemos que esquivar, y mi consejo siempre es no mentir. Creo que es muy importante no dar más explicaciones de las que nos están pidiendo, no enrollarnos demasiado, pero decirlo de una manera más simplificada, más natural, pero evidentemente nunca mentir. ¿Te vas a morir? Pues sí, cariño, todos nos vamos a morir, todos tenemos un principio, todos tenemos un final. Y hay que naturalizarlo, y no les podemos mentir en eso. Yo pienso que es un error. Entonces, tenemos que estar muy preparados para esas preguntas, porque cuando empiezan a hacer preguntas, luego van a hacer preguntas, los tíos, lo típico, ¿y dónde van? Aquí ya sí entra mucho las creencias de cada. Aquí yo ya no puedo dar consejos, puedo dar orientaciones. Puedo dar orientaciones, ¿por qué? Porque, claro, hay personas que le dicen que van al cielo porque son cristianos y creen que van al cielo. Bueno, pues el niño a veces se queda tranquilo. Lo que hay que tener cuidado es de no meter más información, que ahí es cuando los tropeamos. Por ejemplo, recuerdo un caso de una niña que me decía que ella no quería ser buena, porque es que su mamá le había dicho que su abuela era tan buena, que Dios se la había llevado al cielo. Yeah. Entonces dijo la niña, yo que no quiero ser buena porque me voy a ir al cielo con Dios. O decir, se han quedado dormiditos, porque hay niños con muchos trastornos del sueño, porque no se quieren quedar dormidos, porque creen que se pueden morir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas explicaciones. Depende del niño, depende de la familia, depende de los valores, de las creencias, ya esto es un terreno donde me voy a meter. Mi consejo es dar una explicación breve, no no prolongarnos demasiado, no dar más información de la que nos están pidiendo, porque evidentemente a veces metemos flecos que puede... Es muy importante cómo se da la noticia, es importantísimo, Rocío. Pues vamos con ello, ¿no? ¿Cómo se le da la noticia? Que eso sí que es un momento difícil que hay que saber cómo abordar, ¿no? ¿Cómo se comunica a un menor que un ser querido ha fallecido? Es muy importante, Rocío, por la impronta. El ser humano, mantenemos ese recuerdo, esa impronta, y hay cosas que en ese momento, en cierto momento, esas palabras que nos digan, no se nos van a olvidar. Yo recuerdo de niños que me han dicho, en ese momento me estaba comiendo un plato de arroz y desde entonces no soporto el arroz. Entonces, es muy importante el trabajar cómo damos la noticia. Mira, lo más importante, Rocío, por supuesto que la den padre o madre, si puede ser ambos juntos, un familiar muy cercano o una persona muy cercana, que no nos quede, que no tengamos que decir, ay, a lo mejor madre o padre, yo no me voy a preparar, que se lo diga la tía, no. Que aquí no hay que estar preparado, que aquí no hay que estar preparado, que esto no tiene un aprobado, ni esto un máster, ni esto tiene unos contenidos, decir, ah, mira, si te sabe el tema entero estás preparado, que no. Que siempre el niño lo va a recibir mejor de papá o de mamá que de una persona, de una vecina, por muy cercana que sea. Entonces, cuanto más cercano y más afín sea el niño, mejor. En un lugar tranquilo, en un lugar que sea tranquilo, que si puede ser conocido, mejor, ¿vale? Porque eso al niño le va a dar seguridad. Entonces, si puede ser en un lugar tranquilo, silencioso, con sus padres, que los padres están llorando, no pasa nada, es que es normal, no se pueden estar riendo. Lo tenemos que ver como algo natural. Luego, súper importante, darla lo antes posible. No esperar, no voy a esperar, no, porque si no luego ya llega un vecino, llega algo. Muchísimos niños me han dicho, es que yo vi, es que yo escuché y ya me puse malísimo y ya no sabía si era mi abuelo o era mi madre. Siempre mejor darla lo antes posible, porque si no alguien sin maldad se nos puede adelantar y puede ser peor. Darla poco a poco, cuidado, esto lo pongo entrecomillado, me he pensado hasta decirlo no. Darla poco a poco, hombre, conocemos a los niños, a nuestros hijos, dependiendo de la edad, de cómo sea, pues no es lo mismo decir, menganito se ha muerto, a decirle, bueno, pues estaba mal, estaba enfermo, y la verdad que su corazón se ha ido debilitando y ha fallecido o ha muerto. Siempre decirlo, pero intentar que no sea de sopetón. Pero tampoco estarnos una hora, ¿vale? No puede ir por fascículo. Poco a poco, pero de una sola vez. ¿Cómo? Decir siempre la verdad. No dar demasiados detalles. Es muy importante no dar demasiados detalles. Detalles que no le estén preguntando. Adaptar la información al niño, súper importante. Y luego, Rocío, enfatizar que no va a volver la persona. Que la vamos a recordar para siempre, pero que la persona no va a volver. Eso es importante, porque a veces nos pensamos que con eso hacemos menos daño y lo que hacemos es que prolongamos los duelos muchísimo más, porque el niño o la niña sigue pensando que va a volver, incluso empiezan a manejar ideas de miedo porque creen ahora como un fantasma, como un espíritu, cosas ahí ya más raras. Entonces es importante decirle que no va a volver, que siempre lo vamos a recordar, pero que ya no va a volver. Y es mejor así, creedme que es mejor así. Es duro, es crudo, pero siempre es mucho mejor. Es muy importante eso. Y luego, sobre todo al final, decirle que es normal que esté triste, incluso ayuda mucho que nosotros le digamos, yo también estoy triste, y decirle, cualquier pregunta que tengas en cualquier momento, me la puedes hacer, no tengas miedo. No, es importante también remarcarle que esto es una situación difícil, pero que la vamos a superar. Y que aunque ahora mismo esté muy mal y crea que no va a volver a estar bien, volverá a estar bien y esa persona la va a recordar. Es muy importante. Bueno, pues son los consejos, las recomendaciones para ese abordaje con los menores de la muerte de un ser cercano, de un ser próximo, cómo hablarles a los niños de la muerte de manera genérica, hasta cómo precisamente comunicar la noticia, ¿no? En ese momento adecuado y de esa manera que nos ha ofrecido hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil Lourdes. ¿Qué más podemos decir? Mira, una cosa muy importante, Rocío, es que a veces pues te dicen, ay, pues a lo mejor estamos en la fábrica, pues mi hermana le dijo a mi sobrina no sé qué, a lo mejor eso le funcionó a esa chica, a esa niña, pero a lo mejor a la tuya no. Entonces mi consejo, Rocío, es que siempre intentemos escuchar algún consejo, pero que lo adaptemos a lo que nosotros conocemos de nuestro hijo y que confiemos en que lo que nosotros hagamos en función de lo que conocemos de nuestro hijo o de nuestra hija va a ser mejor. Sobre todo también que cuando demos la noticia, el objetivo no sea taparla, sino sea que la entienda y que la quede, que le quede clara, pero no taparla. Porque claro, cuando lo hacemos mal es cuando lo queremos tapar. El recurso del cuento es muy bueno. Y a lo mejor me puede decir, bueno, pero es que un cuento a un niño de 5 años o de 3, sí, pero a un niño de 9, claro. Bueno, pero hay cuentos para adultos que son muy bonitos. Entonces, el recurso del cuento es muy bonito. Y es lo que digo, lo que le vale a uno no le vale a otro. Por eso es muy importante, Rocío, que nosotros como adultos también hagamos un contacto con nosotros mismos de qué pensamos nosotros de la muerte, qué idea tenemos, para estar un poco preparados para esta situación, para los que tenemos hijos, y sepamos transmitirlo de la forma más natural. Mira, yo tengo una amiga, y no estoy diciendo que sea la mejor, me pasó hace 2 sábados que fuimos, echamos el día en la playa, y ella, por ejemplo, le contó a su niña que a su abuela, que era verdad, le encantaban las mariposas. Su abuela siempre llevaba mariposas, le gustaban mucho las mariposas, y le dijo que su abuela se iba a convertir en una mariposa, se había convertido en una mariposa, pero que era una mariposa mágica, que no le podía, no le afectaba ni el tiempo. Bueno, pues estábamos allí y apareció una mariposa y me resultó súper bonito porque la niña lo hizo de una forma súper natural, estaba allí con su juguete, apareció la mariposa al lado de ella y le dijo, hola abuela, y ya está, tan normal, me pareció muy bonito, pero no quiero decir que esa sea la mejor manera, esa es la mejor manera para esa niña que evidentemente ha visto a su mamá llorando, ha visto a su mamá diciéndole, hoy mamá echa de menos a la abuela, y que esa niña pueda hablar de su abuela las veces que quiera, y puede preguntar las veces que quiera, y a esa niña en concreto, pues la verdad que me resulta muy bonito, porque ella siempre que ve una mariposa, dice, mira, ahí va mi abuela, bueno, pues a ella eso le ayudó, no quiere decir que a lo mejor a otro niño pues no le ayude, que le ayude, pero siempre es lo que digo, no es algo que su mamá elaboró, y sobre todo que su mamá dio cabida. Creo que si no damos, si no esquivamos el tema, si no lo evitamos y lo tratamos de naturalizar, siempre lo vamos a hacer bien. Y lo que digo, que hacerlo bien no implica que el niño no esté triste, ojo, eso no, o que el niño no llore, sino saber acompañar en este proceso de aceptación y de comprensión. Uh-huh. Y bueno, pues creo un recuerdo positivo, un recuerdo bonito, ¿no? Eso también es... Así es, un recuerdo bonito de esa persona. Bueno, pues es el tema que hemos abordado nosotros en el día de hoy, dentro de la consulta de Psicología Infantil y Juvenil, Lourdes. Nos quedamos sin tiempo y te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros. Volvemos, si te parece, en 15 días. Yo os agradezco también a vosotros que siempre contáis conmigo y nada, un abrazo muy fuerte al pueblo. La verdad que esta situación yo creo que nos emociona a todos y bueno, es una semana difícil, pero que vamos a poder, que Urique es un pueblo fuerte y que vamos a poder. Pues con ese optimismo también nosotros nos quedamos. Lourdes, muchísimas gracias por transmitirlo. Un abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego. Adiós.